Soy del pueblo y nunca lo voy a negar. Deben creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego lo que es nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris. Siempre tras la ventana un lugar bajo el sol, busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que querráis compartir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Necesito.